El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. And same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together. At last at twilight time, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and simple way, I fall in love again. Lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Este grandioso clásico de la agrupación de Platters de 1967 ha sido muy popular en este 2021. Esto se debe a que ha sido utilizado para dos series de una reconocida plataforma streaming. Una de ellas es WandaVision, serie del universo cinematográfico de Marvel y estrategia transmedia que narra los hechos después de la película Avengers Endgame. La otra serie de televisión producida por Nat Geo, Los Héroes de la Gloria, que nos cuenta cómo fue la competencia espacial entre el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Soviética a finales de la década de los 60. Y la canción que acompaña varias escenas y capítulos de esta serie es Twilight Time. At last at twilight time. To the Batmobile. Let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Este 2021 se conmemoran 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury y también 50 años de la fundación de la agrupación británica Queen. Por este motivo veremos bastantes contenidos en el ecosistema digital. A mediados del mes de marzo conocimos el videojuego Queen Rock Tour, el cual es de descarga gratuita para todos los dispositivos móviles. Ahora llega Queen The Greatest, esta docuserie la cual estrena cada viernes un nuevo episodio en su canal oficial de YouTube, finalizará en marzo de 2022. En ella podremos ver más a detalle anécdotas, imágenes de archivo, entrevistas y mucho más en este recorrido audiovisual a la carrera artística de la agrupación, desde sus inicios hasta sus presentaciones más recientes con el cantante Adam Lambert, e incluso la creación de la película Bohemian Rhapsody protagonizada por Rami Malek. Del primer LP de la agrupación británica Queen nos acompaña los temas Keep Yourself Alive y Great King Rat. Los clásicos de siempre a 33 revoluciones. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Tights up on this body, born is mine. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Personas siempre sueñan con tener una vida descomplicada y sin tantas obligaciones. Eso hace parte del título de esta grandiosa canción de la agrupación del rock Uriah Heep, grabada en 1972, Ace Olivia. Yeah. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Ahora la tornamesa llega a la década de los 80, iniciando en el segundo LP de la agrupación Bon Jovi. El título de este LP hace referencia a una de las nomenclaturas para la medición de la temperatura. Hablamos de Fahrenheit. El tema Only Lonely. Luego tendremos otro gran clásico, esta vez con la agrupación Stills. Too Much Time on My Hands. Los clásicos de siempre, a 33 revoluciones. Another long and sleepless night. You need someone to hold you tight. Sometimes love don't know wrong from right. Another Yeah.

anteriores episodios de 33 Revoluciones hemos hablado y conversado acerca de aquellos trabajos importantes lanzados en 1991 y que por estos días celebran 30. Iniciamos este repaso musical por la década de los 90 con la agrupación de Rembrandts. Muchos la recuerdan por ser los que cantaron el open para la serie de televisión Friends. Pero esta canción fue uno de sus primeros temas y el más conocido de esta agrupación. Este se titula That's the Way This Baby. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. También otro de los LP que está de aniversario este 2021 es el trabajo musical del Rey del Pop, titulado Dangerous. El tema que escucharemos a continuación, su videoclip, fue dirigido en aquel entonces por el reconocido director David Fincher. Actualmente goza de gran popularidad al ser nominado a los premios Oscars 2021 por la película Mank. Esta es protagonizada por el veterano Gary Oldman, realizando el papel del grandioso escritor Charles Dickens. Y película que está disponible en un reconocido servicio streaming. Esta es una de las canciones que cierra el LP Dangerous, Who Is It? Luego, en nuestro sonido en vivo, recordaremos también a la agrupación Tesla en su presentación Five Man Acoustic Jam, el tema Love Song. Los clásicos de siempre, a 33 revoluciones. Yeah. revoluciones, sonido en vivo. Thank you. Rock Cowboy. Here we go, kids. Okay, but don't say I didn't warn you. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado. Sin duda, uno de los grandes artistas de la década anterior y que nos dejó grandiosas canciones es Bruno Mars. Desde sus inicios en la colaboración con Travis McCoy hasta su nuevo proyecto musical. Este artista también ha trabajado con el grandioso DJ y productor Mark Ronson. Productor que ha trabajado con bastantes artistas en los últimos años, entre ellos Miley Cyrus. Y en días pasados, en la entrega de los premios Grammy 2021, conocimos su nuevo proyecto musical. Por primera vez se presentaron en vivo para la televisión y también para el ecosistema digital, lanzando un videoclip en todas las redes sociales y portales de videos conocidos, también en los servicios streaming. Hablamos de It's Like Sun. Por este motivo, Bruno Mars es nuestro invitado musical en el día de hoy, repasando el siguiente orden de canciones. Iniciamos en su colaboración con Travis McCoy en el año 2010, el tema Billionaire. Luego tendremos dos temas muy reconocidos de su LP Unorthodox Jukebox, lanzado a finales del año 2012. Y por ende, uno de los discos más reconocidos del artista. Los temas Treasure y Moonshine. Y finalizaremos el repaso como invitado musical con el artista Bruno Mars, con uno de los temas que es tendencia en este momento, sobre todo porque así se dio a conocer este nuevo proyecto musical que él conforma, It's Like Sun. Y tema que ya está disponible en todos los portales de videos y al mismo tiempo servicios streaming musicales. Esperamos que el lanzamiento en formato físico sea muy pronto. La canción Lift the Door Up. Bruno Mars es nuestro invitado musical y está aquí en nuestra tornamesa en el día de hoy. Revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights, yeah. A different city every night, oh, I swear. The world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of

Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Nuevamente como en el año 2010 con el tema Titanium, Sia colabora con David Guetta. Ahora para una de las canciones que por estos días es tendencia en el ecosistema digital y todos los servicios streaming. Floating Through Space. Sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Sensitive child, keep running wild in a confined space. Get on the case. El sello italiano Irma Records siempre se ha especializado por traernos lo mejor del groovy, chill out, techno, bossa nova, música del mundo, entre otros géneros, también house. Y esta vez el DJ y productor Andrew Dolafoy lanza su nueva canción con este sello discográfico. Y sin duda, uno de los temas que será muy importante en este 2021. También en todos los clubs y listados especializados dentro de estos géneros musicales del EDM. Canción que ya está disponible en los diferentes servicios streaming y también su videoclip en el portal de videos YouTube. El tema, Misfit. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Thank you. en 33 revoluciones, original y copia, original y copia. A mediados del año 1996, hace 25 años, el mundo conoció el talento del DJ y productor italiano Robert Miles. Aquel disco se titula Dreamland. Y el tema que abre ese LP es esta canción, Children. Y en este 2021, la copia llega a cargo de Irma Records y el pianista Peter de Jorlan. Así poco a poco vamos llegando al final de nuestro episodio número 120 y segunda parte de 40 en cuarentena de 33 revoluciones en el día de hoy. Recuerde que puede escuchar nuevos episodios todos los jueves a las 8 en punto de la noche en Super Estación Siempre On, después de Recordando con el jefe Fernando Pava Camelo. Los sábados a las 4 de la tarde en Energía Radio Colombia. También el mismo sábado a las 6 de la tarde en Radio Jicaro. Y para finalizar el fin de semana puede escuchar nuevos episodios de 33 revoluciones en Rolling Radio. Un agradecimiento muy especial a Dixon Rodríguez y Alba Duque por incluir 33 revoluciones en la programación de esta nueva radio, Rolling Radio. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo y segunda parte de nuestro especial 40 en cuarentena. Recuerde que debemos acatar todas las normas de bioseguridad para que pronto podamos volver a la normalidad. Nuestro recorrido musical y la tornamesa finalizará su sesión en el día de hoy con tres canciones. Iniciaremos con el colectivo de Acid Jazz EM, el tema Cultures. Luego tendremos desde Brasil a la agrupación Brasilectro, el tema Miracles. Y nuestro viaje musical cierra en México. Un tema en el cual su composición musical y acordes nos recuerda al grandioso clásico de Héctor Lavoe, Periódico de ayer. Una de las agrupaciones desde Tijuana, Centaurus, el tema El Punto Final. Nuevamente muchas gracias por su compañía. Recuerde compartir nuestros contenidos en todas las redes sociales. Para más información ingrese a www.fgmultimedia.com. ¡Feliz resto de día! La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Call up the light, made it. Revolución Y2K viaja a 33 revoluciones. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. El punto final de una emoción marca la hora. Fue una obsesión quererte más tan a deshora. Thank you. Desde Bogotá,